daño. Mi cuerpo se agota, mi alma lo nota. De ver en el mundo mentiras de otras bocas, la loca envidia que trae la mentira, palabras tan falsas que por mi mente pasa. Hoy pasa y el tiempo se pasa y los años me cansan de ver la mentira que traen gente vana. Mi tiempo es tan vilo, yo sé que me pasa. Mentiras, palabras y todo es una farsa. Hoy tengo un momento.